Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Sean bienvenidos al Desde la Tercera Cuerda, este podcast semanal de arte y lucha libre. El día de hoy vamos a platicar con un personaje que conocí recientemente y que está involucrado en una exposición en el Museo del Estanquillo. La exposición obviamente es la más reciente de Blue Demon que podemos ver en este lugar y que la neta está bastante chida. Estamos hablando de Aldo Sánchez. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien y muy contento de estar contigo. Gracias también por esta entrevista. Junto con Héctor Orozco, eres de los curadores. Sí, pues este es un proyecto que empecé hace 1.5 años y que invité a Héctor Orozco a que lo hiciéramos juntos por diferentes razones, ¿no? Pues porque Héctor es un conocedor del cine de luchadores y también de la lucha libre en general, de Blue Demon en particular, y además él también es investigador de la Fundación Televisa, así que tuvimos acceso a material de Fundación Televisa, y lo cual pues fue un privilegio. Y pues desde hace 1.5 años, Alejandro Muñoz, que es quien es el hijo de Blue Demon, pues acercó al Estanquillo para plantearnos la posibilidad de hacer una exposición dedicada a este ícono de la cultura mexicana, porque pues él cuenta con un acervo muy importante, ¿no? Que hay que reconocer que quien lo formó fue su esposa Goyita, la esposa de Blue Demon, ¿no? Entonces, gracias a esto y a la colección Carlos Monsiváis, por supuesto, es que decidimos hacer este retrato de Blue Demon a partir de sus repercusiones o sus participaciones en la cultura mexicana, ¿no? Porque pues estamos hablando de un ídolo que no solamente fue un campeón del cuadrilátero, sino fue también un superhéroe en el cine, en las fotonovelas, en la historieta, y que además pues fue un activista pro medio ambiente y otras causas después de su retiro, ¿no? Ahora, Aldo, ¿tú recuerdas ese primer momento en el que llegó la lucha libre a tu vida? Sí, y fíjate que debo decir que llegó a mi vida con esta exposición. Digo, para mí siempre había sido algo que me llamaba la atención, como a muchos otros, me imagino, digamos, como un fenómeno muy más en términos de público, como un deporte espectáculo masivo tanto, digamos, en términos de asistencia del público, pero también masivo en términos de las transmisiones por televisión, ¿no? A partir del acercamiento de Alejandro Muñoz, a mí me pareció muy interesante acercarme a Blue Demon porque definitivamente se trata de un ícono, de la misma manera que estamos hablando de otros íconos, como puede ser la Virgen de Guadalupe, como puede ser Frida Kahlo, como puede ser Cantinflas. Creo que Blue Demon se inserta, digamos, dentro de esta constelación de estrellas mexicanas. Y eso es a mí lo que me interesaba, la razón por la cual decidí emprender este proyecto curatorial a través de la mirada de Carlos Monsiváis, ¿no? A él le interesaba mucho cómo se construyen los ídolos, cómo trascienden los ídolos, cómo es la relación de los ídolos con el público y de qué está hecho un ídolo, ¿no? Fue algo que de lo que se dio mucho, ¿no? Cuando disecciona a personajes como Pedro Infante, como Juan Gabriel, como María Félix. Y él dice que pues un ídolo es un convenio multigeneracional, y eso es exactamente lo que es Blue Demon, ¿no? Es un personaje admirado por sus contemporáneos y admirado por los jóvenes de la actualidad, ¿no? O sea, creo que su figura sigue tan viva como cuando él estaba vivo, y eso se debe a diferentes razones que exploramos en esta exposición. Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo, es el nombre de la misma, pero quería preguntarte, Aldo, sobre todo, ¿cuál ha sido la relación del Museo del Estanquillo con la lucha libre? Fíjate que nula hasta hace poco, hace más o menos un par de años, José Miguel Alba, quien es un académico, se acercó a nosotros para llevar a cabo una serie de conferencias en torno a la lucha libre y Monsiváis, Y pues esas actividades que algunas empezaron, bueno, más bien las primeras fueron en línea, ¿no? Por la pandemia, y después ya tuvimos la oportunidad de hacerlas presenciales, como la presentación del libro de Cinta de Oro, un libro sobre Amazonas, y digamos así, diferentes actividades también con la Brigada de Lucha Libre del INJUVE, del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México también. Entonces, bueno, digamos, estas actividades que empezaron hace un par de años y han sucedido hasta hace 6 meses, fueron iniciativa de José Miguel Alba, y esa ha sido realmente la única aproximación del museo hacia este tema, hasta ahora que presentamos esta exposición de Blue Demon. De modo que esta exposición pues cumple con un doble cometido, ¿no? Por un lado, satisfacer esa sed, digamos, del público, de abordar un tema que para Carlos Monsiváis era importante, que es la lucha libre. Pero por otro también, presentar por primera vez una exposición dedicada a este tema con todo lo que ello conlleva, es decir, que es la primera vez que se muestran fotografías, que se muestran todas las obras de arte que están en la colección y que nunca habían sido exhibidas precisamente porque nunca se había llevado a cabo una exposición con este tema. Entonces nos topamos, nos dimos cuenta con que hay poco más de 180 piezas en la colección relacionadas con este tema, ¿no? Que no solamente son fotografías, digamos, documentales de este deporte, sino que también hay obras de artistas que abordan el tema de la lucha libre. Me refiero, por ejemplo, pues, a la fotógrafa Lourdes Grobet, a fotógrafos como Yolanda Andrade, a Denise de la Rue. Pues esta exposición, ahora que menciono estos nombres, esta exposición concluye con una sección dedicada precisamente a la manera en que permea la lucha libre en el arte contemporáneo, ¿no? Donde están estos y otros artistas, también como Gonzalo Rocha, el monero de la jornada, otros moneros como Alberto Isaac, como Tacho, como Rictus, fotógrafos como Ivonne Venegas, por ejemplo, artistas como Rodrigo Ima, como Cristina Bremer. Pues esto nos pareció muy pertinente subrayar la manera en que la lucha libre permea en el arte, pero que eso se da solamente a partir de la década de los 80 en adelante, y no antes. O sea, digamos, tenemos que decir que cuando la época dorada de la lucha libre, en los 40 y en los 50, pues los artistas de la época, que serían los artistas modernos, pues no retrataban ni a los luchadores ni a la lucha libre. Estamos hablando de artistas como Roberto Montenegro, como Diego Rivera, como Frida Kahlo, como María Izquierdo. En el arte de esas décadas, que era la época dorada de la lucha libre, no lo vemos presente en el arte. Y a partir de la década de los 80 lo vemos de manera muy importante. Sí, es justo la parte que personalmente más me gustó de la exposición, ver estas obras retomando al héroe mexicano, pero con diversas técnicas, y eso me gustó un resto. Ahora, Aldo, inicia la exposición con varios detalles, varios destellos de la lucha libre, orígenes de la lucha, algunos ídolos y demás, pero también vi que hay datos tal vez poco conocidos o que incluso ni los más clavados tal vez pudieran saber de Blue Demon. Dos de ellos es uno que dio clases de defensa personal a la policía y también fue parte de una banda cuando era muy chavillo. ¿Qué datos de estos te sorprendieron a ti, Aldo? Sabes que para mí fue una gran sorpresa encontrarme con un personaje tan inagotable y tan inabarcable como Blue Demon, ¿no? Y eso, bueno, pues se reflejó, digamos, en el gran reto de cómo estructurar la exposición. O sea, es decir, para nosotros fue muy fácil de, bueno, esto es lo que queremos contar, ¿no? Era muy, a partir de los hallazgos en la colección Monsiváis y a partir de los hallazgos en el archivo de la familia de Blue Demon, y también echando mano, por supuesto, de la colección Christian Simet, pues para nosotros era muy importante contar los orígenes de la lucha en México, hablar de la época dorada, para contextualizar, para entonces dar paso y hablar del nacimiento de este ídolo. No me estoy refiriendo al nacimiento cuando su madre lo da a luz, sino a cómo se forma este ídolo, ¿no? Cómo nace la figura de Blue Demon. Y tú lo sabes, cuando él se corona campeón welter en 1953, inmediatamente se convierte en un ídolo. ¿Pero a qué me refiero con ese inmediatamente? Bueno, me refiero a que en ese mismo año se empiezan a publicar sus historietas, que era Blue Demon, el demonio azul. Y entonces, digamos, ya ser personaje de una historieta, pues ya quiere decir mucho, ¿no? Hay que decir también, un paréntesis, bueno, pues que por la diferencia de edad con el santo, porque el santo era mayor que él, pues el santo ya era una estrella de cine, ya era una estrella de las historietas, ya había tenido su programa de televisión también. Y entonces Blue Demon se convierte, digamos, como en este gran rival, compañero, pero también en una especie como de personaje al que le entrega la estafeta el santo, en muchos niveles, o sea, simbólicos y reales, tanto en el cuadrilátero como en el cine. Y bueno, pero tú me preguntabas acerca de lo que me sorprendió, pues me sorprendió muchísimo encontrarme con un personaje tan disciplinado, tan profesional, tan entregado a su trabajo, vamos a decir, entregado a su familia, también eso es muy importante decirlo, ¿no? Entonces, creo que tiene diferentes elementos del melodrama mexicano que a Carlos Monsiváis le interesaba mucho. Es decir, si uno hace una breve esquema de su vida o una línea del tiempo de su vida, es decir, él nace campesino, pobre, en una ranchería en Nuevo León, y luego adolescente se va a trabajar a los ferrocarriles en Monterrey, que es donde conoce a Rolando Vera, lo entrena como luchador y luego debuta en el 48 en Laredo, en Texas, ¿no? Y para 1953, que ya se había mudado a la Ciudad de México y que se corona campeón, welter, pues ya se convierte en todo un ídolo. Y a partir de ahí, pues se trae a vivir a la Ciudad de México a su madre, luego a sus hermanos. Entonces él era un personaje muy, muy familiar, que incluso hay reportajes en la prensa acerca de su relación con su madre y con su familia, que siempre los procuró. Se casa muy joven con Goyita y nunca se separan. Y él tampoco está metido en escándalos de mujeres o de infidelidades ni nada por el estilo, ¿no? Entonces tenemos una especie como de Pepe el Toro, ¿no? ¿Sabes? Como ese personaje que es bueno, porque además, bueno, tú lo sabes, él empieza como rudo y después se hace técnico y se convierte inmediatamente en un ídolo de la afición. Me refiero a que él llega en los primeros años de 1950 a la Ciudad de México a instalarse en una pensión para estudiantes en La Merced, y para 1953, que ya se convierte en una celebridad, empieza a tener una presencia importante en los programas de lucha libre, pero como ya dije, no solamente eso, ¿no?, sino en las historietas y en otros ámbitos. Entonces, para mí fue muy sorprendente encontrarme con este personaje que tuvo contacto no solamente con los grandes clásicos de la lucha libre, sino además con los grandes del cine mexicano y del espectáculo mexicano, ¿no? O sea, en el cine mexicano, pues ya sabemos que actuó con Jaime Fernández, con Martelena Cervantes, con Blanca Sánchez, con Ana Martín, David Reynoso, Tintán, Tere Velázquez, y trabajó pues con muchos directores. Fueron 27 películas las que él hizo, ¿no? Además de eso, él tiene contacto con políticos, con presidentes, con gente de la televisión como Jacobo Zabludovsky, como Paco Malgesto, como Nino Canún, ¿no? Y bueno, participa en el Museo Tamayo, lo invitan a poner una ofrenda para Día de Muertos y decide dedicársela al murciélago Velázquez, ¿no? Entonces me parece que es un personaje que permea en diferentes esferas de la cultura nacional, ¿no? De una manera que no lo hacen otros luchadores, y que yo creo que eso es parte de la razón por la cual trasciende, ¿no? Su leyenda. programas de mano, algunos reportajes en diferentes revistas especializadas, periódicos. En la conferencia de prensa anunciaban que tuvieron acceso a muchísima información. Me quedaba pensando, ¿qué de esto tal vez quedó fuera que para ti era pues, algo que posiblemente pudiera lucir, pero tal vez por tiempo, por espacio, ya no se pudo concretar? ¿Hubo algo de esa manera o todo lo que se pensó en primer momento quedó en la expo? No. Para mí sí quedó fuera algo que tiene que ver con justo con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, falta de tiempo, que además esa es la cosa, o sea, digamos, suena muchísimo estar dedicado a esto año y medio, pero se te va como agua porque de repente te das cuenta, o sea, descubres más y más cosas, más aspectos de su vida y más material, ¿no? En el archivo de su familia. Pero lo que yo tenía muchas ganas de hacer y que ya no hubo el tiempo fue hacer, digamos, como una reunión de objetos, de memorabilia, que lo que uno puede encontrar en las calles o por internet, cosas que tienen quizá otros coleccionistas en México y el mundo, ¿no? Que van desde playeras, gorras, plumas, póster, todo lo que, las chácharas que uno puede encontrar. Como tú sabes, o sea, uno camina por las calles de la Ciudad de México y te topas con cubrebocas, con la máscara de Blue Demon, ¿no? Es decir, o sea, no te topas con cubrebocas con la máscara de Sangre Chicana o de Villano Segundo, ¿no? Que, o sea, digamos, que fueron muy importantes, que fueron grandes ídolos, pero que esa leyenda no pervive hasta hoy. Y la figura de Blue Demon está tan viva como si estuviera él vivo, ¿no? Y eso me intrigaba muchísimo. Entonces yo quería hacer esta reunión de objetos, casi como un museo Blue Demon, así con todas estas mercancías que uno puede comprar, me hubiera encantado, ¿no? Pero pues ya no, y ni siquiera era el gran esfuerzo, o sea, digamos, era cosa como de, ¿sabes? Que entre visitas a la Merced, a Tepito y a las Arenas y tal, pero pues ya, no te da la vida para todo, ¿no? Sin embargo, lo que sí estamos trabajando actualmente es en el libro catálogo de la exposición. Entonces, bueno, pues eso va a ser un objeto muy valioso para cualquier interesado en la lucha libre, ¿no? Porque aparte de que vamos a poder ahí poner buena parte del material fotográfico y de hemerográfico sobre Blue Demon, pues vamos a reunir los textos y reflexiones de Carlos Monsiváis sobre la lucha libre. Ok, pues estaremos allá al pendiente en cuanto salga esa publicación de parte del Estanquillo. Y otra de las particularidades de esta expo es una especie de mini ring que hay ahí al centro, digamos, de la exposición. Pero aparte de esto, está, ya lo comentabas, un espacio dedicado a Lourdes Grobet. También está justamente parte del mismo espacio dedicado a la Expo Museo Lucha Libre, colección de Christian Simet. Y quería preguntarte, ¿cómo se decidieron estos últimos espacios para presentarse y que convivieran de alguna manera con Blue Demon? Sí, fíjate que, o sea, digamos, cuando uno habla de lucha libre en México, definitivamente pues tienes que establecer contacto con Christian Simet, porque estamos hablando de la colección más grande y más importante, ¿no?, de lucha libre. Entonces lo abordamos y él de manera muy generosa puso a nuestra disposición muchísimo de su archivo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros más bien, como ya teníamos realmente bastante material, tanto de la colección Monsiváis como de el archivo Alejandro Muñoz, pues realmente eran cosas muy puntuales las que le solicitamos, ¿no? Que nos prestara ciertas máscaras, que nos prestara ciertas fotografías y tal, ¿no? Entonces, pues ha sido un trabajo colaborativo muy interesante con Christian, y además con una generosidad invaluable, porque pues nos asesoró muchísimo y nos sacó de muchas dudas, ¿no? Para identificar personajes o momentos, digamos, o eventos, ¿no? Así de, bueno, en esta foto, ¿qué está pasando? No, nada, pues bueno, es que es en una lucha en tal arena, en tal año, y aquí están tales personajes, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, este tipo de préstamos que normalmente se hacen por parte de los museos con otros museos, ¿no? Para complementar exposiciones, pues con Christian Simet fue muy satisfactorio porque además de la generosidad de prestarnos material, pues también fungió como un asesor invaluable, ¿no? Esto lo tengo que decir. Él conoce, no solamente tiene esta gran colección, sino sabe mucho acerca de la historia y sus protagonistas de la lucha libre. A lo largo del recorrido, pues hay algunas pantallas donde muestran películas, bueno, fracciones de película, fragmentos, tal vez algún momento donde Moisés está junto con Blue Demon en un evento, pero pues también hay un espacio dedicado a mostrar una especie de documental, Gladiadores en la Arena Mexicana. Quería preguntarte de nueva cuenta, ¿cómo se hizo la selección de estos pequeños fragmentos que van sucediendo en diferentes momentos? Sí, fíjate que, bueno, cuando yo descubrí este documental de Gladiadores en la Arena Mexicana, que fue a partir de esta investigación, pues me fascinó porque pues me parece un documento muy bien hecho, ¿no? Está filmado en cine, lo hace Televisión Española en 1990. Y bueno, pues la historia es que ellos venían, Pascual Cervera es el director, y venían a México a entrevistar realmente a Carlos Suárez, que como tú sabes, pues era el representante del Santo. Pero ya estando en México, se toparon con Carlos Monsiváis, y bueno, pues Carlos Monsiváis termina siendo el coprotagonista de este documental, ¿no? Y entonces, bueno, como el documental dura una hora, pues lo edité a 18 minutos para que la gente pues pudiera ver, digamos, privilegiando las apariciones de Monsiváis y de Blue Demon, por supuesto. Lo dejé en 18 minutos y fue para que la gente pudiera verlo, digamos, de principio a fin, esa selección, y conocer este documental maravilloso que afortunadamente está disponible en YouTube. Entonces, justamente mi compañero Héctor Orozco pues contactó a la gente de Televisión Española y nos dieron el permiso de proyectarlo y nos dieron el documental en altísima resolución. Y los otros videos, nosotros, como es una exposición que tiene cerca de 600 piezas entre, digamos, piezas hemerográficas, fotografías, objetos, obras de arte. Entonces, yo no quería saturar al espectador con demasiados videos. Entonces, bueno, Gladiadores, pues era fundamental, ¿no? Pero también una compilación de las películas, tanto de Blue Demon como de Demon con Santo, pues era fundamental también, ¿no? Sobre todo para mostrar al público que no las conoce, cómo son esas, la estética, los colores, el tipo de acción que se lleva a cabo en esta cinta. Los otros dos monitores, efectivamente, uno es donde Carlos Monsiváis participa en un homenaje que le hacen a Demon en la Arena Monterrey, y el otro es la despedida de Demon en la Arena México, ¿no? En el 88, que es un documento extraordinario. También está editado y lo dejé en 7 minutos. Es un documento extraordinario porque además, pues ahí esta despedida está relatada por el mismísimo Mago Septién, ¿no? Entonces es genial ver escenas de ese momento tan importante para México como fue la despedida de Blue Demon, y además la maestría, disfrutar, digamos, la maestría de cómo se hace una crónica deportiva como la hacía el Mago Septién, ¿no? Que como dice, hay un antes y un después de Blue Demon en la lucha libre. Ya lo mencionaba en un inicio, comienza con los orígenes de la lucha libre, la época de oro, el nacimiento de Demon, rivalidades evidentemente y pues algunos reconocimientos. ¿Para ti qué fue lo más complicado de esta expo? Complicado, nada, muy gozoso. Más bien, vamos a decir, el gran reto o más bien doloroso, dejar tanto material afuera. Porque había tanto material tan valioso, tan interesante, que pues lo quieres poner todo, sobre todo, o sea, lo quieres compartir con el público, ¿sabes? Como de, híjole, vean esta maravilla de entrevista, o esta maravilla de artículo, o de fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues obviamente hay que hacer una selección, y eso fue, digamos, más bien fue, pues así, una pena, ¿no? Fue doloroso. Ahora, es importante también decir que nos dimos cuenta que de cada uno de estos temas, vamos a decir, de cada uno de los núcleos que componen la exposición, podría ser una exposición en sí misma, ¿no? O sea, digamos, uno podría ser perfectamente una exposición, imagínate qué interesante sería, sobre los orígenes de la lucha libre en México. Uno podría ser perfectamente una exposición dedicada solamente a la época de oro de la lucha en México. Uno podría ser una exposición solo de la filmografía de Blue Demon, que son 27 películas, ¿no? O sea, porque es la producción de esas películas, la distribución, el alcance internacional, la presencia de Demon en diferentes esferas, en festivales de cine, tanto en México como en otros países. Uno podría hacer una expo, por supuesto, del cine de luchadores, o dedicada a las máscaras, digamos, solamente el tema de las máscaras, ya te podría ocupar una exposición enorme. Entonces, bueno, pues ese fue, digamos, el reto mayor, ¿no? O sea, tener que escoger lo mejor de lo mejor, porque además todo el archivo que formó Goyita, la viuda de Blue Demon, pues era valiosísimo, ¿no? Y muy interesante que este archivo empieza justamente en 1952. O sea, las primeras cosas que uno, o sea, digamos cronológicamente con lo que uno se encuentra son con artículos y programas de lucha de 1952 en adelante, ¿no? Que es cuando él empieza a tener protagonismo en la lucha. Hay un espacio también dedicado a las historietas, ya también lo comentabas, y a las fotonovelas. Acá se ve justamente a un Demon con cosas que yo considero bizarras, como chilangos que lo asaltan, o bien se convierte como un socio de Santa Claus. ¿Cuál dirías tú que fue como la nota o la tal vez algún cómic, tal vez alguna película que a ti o tú consideres más bizarra o que haya hecho Demon? Pues sí, qué bueno que lo notaste, o sea, porque eres un gran observador. Efectivamente, la selección de las historietas, pues para mí fue importante, era importante de todas las, digamos, de los cientos de historietas que tenía el archivo de Alejandro Muñoz, pues hacer una selección que fuera representativo de la estética de esas historietas, de el tipo de historias, de narrativas, los personajes, o sea, las temáticas, los personajes con los que convivía dentro de las historietas. Seguramente también notaste la portada donde están unas monjas borrachas, donde está él como San Sebastián, donde está él seduciendo a una chica así como Pin-Up Girl. Estamos hablando de 1954, o sea, digamos, toda esta estética pin-up era lo que se estilaba, ¿no? Y efectivamente Aurrecoechea, Juan Manuel Aurrecoechea, que es el gran conocedor de la historieta en México, pues apunta, ¿no? O sea, cómo estas historias de barrio están entrelazadas con historias de superhéroes que hace posible que Demon se convierta en socio de Santa Claus, efectivamente, ¿no? Y entonces, bueno, para mí, digamos, mi hallazgo más alucinante fue, sin duda, Arañas Infernales. Arañas Infernales y Cerebros Infernales me parecen dos películas que nadie puede perderse. O sea, me parecen una cosa extraordinaria. La primera de Federico Curiel, que es Arañas Infernales, y Cerebros, no me acuerdo de quién es de la dirección, pero las 27 hay muchas buenísimas, por supuesto, ¿no? También me gustan mucho Las Invasoras, pero Arañas y Cerebros me parece una maestría cómo resuelven varias asuntos, digamos, de escenografía, de, bueno, digamos, la araña madre que vive en otro planeta, cómo la personifica, ¿no? Me parece genial. Y además que a mí sí me parece que Blue Demon es un gran actor, es un personaje que funciona muy bien en el cine, es un superhéroe muy entrañable, eso es lo que quiero decir. Otra de las partes tal vez finales casi de la expo es mostrar un Blue Demon ya alejado de los cuadriláteros y se muestra cómo sigue su vida cotidiana, digamos, enseñando lo que él sabe en diferentes gimnasios, su paso también de como figura emblemática, ahora pasa al arte con algunos grabados, pinturas, fotografías, dibujos, ilustraciones, esculturas. ¿Cuál trabajo de estos es el que tú consideras que se necesita ver en vivo? Porque pues de otra manera no se podría explicar ni siquiera en fotografías. Las miniaturas que coleccionó Carlos Monsiváis, que tenemos, o sea, realmente cientos de miniaturas en la colección. La colección, para que te den una idea, quienes nos hacen el favor de escucharnos, asciende a poco más de 40,000 piezas, de las cuales la mitad son fotografías. Pero una buena parte, no los hemos contabilizado, pero una buena parte son miniaturas. Por ejemplo, de artistas de la miniatura como Teresa Nava, tenemos aproximadamente 300 piezas. Más o menos el mismo número del matrimonio Susana Navarro y Teodoro Torres, de Roberto Ruiz, de Luis Ascanes Centeno. Bueno, en fin, de manera que las piezas que me parecen que vale mucho la pena ver en vivo en la exposición son las miniaturas dedicadas a la lucha libre. Imagínate que tenemos una escultura tallada en un gis, que es un retrato del santo, ¿no? Es el santo hecho escultura, pero en un gis. Es un artista extraordinario. Y las máscaras, definitivamente las máscaras de Christian Simet, pues valen mucho la pena verlas en vivo. Como pudiste darte cuenta, pues la máscara que tenemos del Huracán Ramírez es de los 60 y está luchada, ¿no? Entonces es muy impresionante ver eso, pero también es impresionante ver la estética tan deslumbrante de máscaras más contemporáneas, ¿no? Como Psicodélico, por ejemplo, o como Super Ratón, La Parca, Tinieblas. Entonces, eso es lo que yo consideraría que son experiencias que solamente en vivo las puedes experimentar vivir de una mejor manera. Al final, ahora sí, de la expo, pues se comenta que la lucha sigue, y con otros luchadores, con otros muchachos que tienen que tomar en algún momento el rol de héroes mexicanos o villanos como tal en la lucha libre. Y bueno, también la lucha sigue en el arte, casi para llegar a la salida hay una zona de talleres. Yo tomé particularmente uno porque decía, quiero un poco más de la experiencia ahora que estoy acá en el estanquillo, y había la creación de máscaras. Pero ¿nos puedes platicar un poco de qué van? En las redes sociales del museo se están compartiendo constantemente estos. Sí, para nosotros es muy importante que las exposiciones vayan acompañadas tanto de actividades de servicios educativos como actividades públicas o académicas. El sábado pasado tuvimos a Miguel Valverde, que es el artista autor del mural que podemos ver en la Arena México, en el lobby de la Arena México, y hablando con Álvaro Cueva, el comentarista de televisión, y con Rodolfo Rodríguez Castañeda del Centro Cultural Los Pinos, estuvieron hablando acerca de Blue Demon como arquetipo en el arte mexicano. Y bueno, pues el área de servicios educativos pues ofrece talleres como tú bien lo dices, de dibuja tu propia máscara, digamos, dibuja una máscara de alguno de los clásicos o crea tu propia máscara, ¿no? Y también ofrece visitas guiadas a personas con debilidad visual, con debilidad auditiva. El Museo del Estanquillo tiene reconocimiento por tener accesibilidad al 100%, o sea, es decir, alguien en silla de ruedas puede perfectamente recorrer todo el museo sin problema, y también visitas a la exposición en lenguaje de señas mexicanos, por ejemplo. Entonces, digamos, se cubre, es un museo abierto para todo el público, absolutamente gratuito, o sea, no se cobra ni la entrada, pero tampoco el acceso a las actividades, y que nos interesa que efectivamente puede ser disfrutado por todo tipo de público, ¿no? Niños hasta adultos mayores y pues, con diferentes capacidades, ¿no? Eso para nosotros es importante. El grueso de nuestros visitantes son jóvenes, afortunadamente, pero pues no por eso nos sí nos preocupamos por atender a todo tipo de, a público de todas las edades. ¿Tienen proyectadas más conferencias como la que sucedió recién con Miguel Valverde, algunas proyecciones de películas tal vez? Pues tenemos proyectado un ya para enero una conferencia con Christian Simet precisamente para hablar de su colección y pues más lo que se sume. La exposición está hasta abril, entonces esperamos tener el libro listo antes de que acabe la exposición. Insisto, yo creo que ese es un documento que se va a volver de colección y que tendremos que tener todos ahí a la mano, sobre todo los que son fans de Demon y evidentemente los que somos fans de la lucha libre. Aldo, en general, con toda esta exposición, con todos estos nuevos conocidos, gente que ha llegado de alguna manera a colaborar con la exposición, gente que hace tenido más a la mano, más cercanos, platicándote todo el tiempo de lucha libre, quiero preguntarte, ¿para ti la lucha libre es? ¿Para ti la lucha libre significa? Pasársela chingón. O sea, para mí es pasársela chingón porque es muy disfrutable ver la maestría de los luchadores, que la destreza, que no es sino una dedicación y un profesionalismo a lo que hacen, que implica horas de entrenamiento. Parece que son unos grandes atletas los luchadores, por un lado, y eso es muy sorprendente cómo pueden tener ese despliegue de talento, de flexibilidad, de fuerza, en la que uno puede ver tanto dedicación y profesionalismo, ¿no? Por otro lado, también es un gozo ver los trajes, las máscaras, y ver también los diferentes personajes que encarna cada luchador. Y además, la reacción del público. Y si eso lo acompañas con un vaso de cerveza de los que te venden ahí, pues creo que ya no le puedes pedir más a la vida, ¿no? Me parece que además es un deporte representativo de la cultura mexicana, es decir, único en el mundo, ¿no? O sea, la lucha libre mexicana es como ninguna otra. O sea, no es como otros deportes que se practica de la misma manera en diferentes partes del mundo. La lucha libre mexicana es única. Y entonces para mí es muy interesante y muy gozoso ver la reacción del público ante los luchadores que admiran y que detestan, ver que hay público de todas las edades, ver que hay gente de la Ciudad de México, de otras partes del país y del mundo atendiendo a este deporte espectáculo en donde cada movimiento está tan calculado que me parece impresionante. Aldo, pues algo más tal vez que haya quedado pendiente, que no tuve la fortuna de preguntarte acerca de la expo, pero tú creas necesario mencionar. Bueno, reconocer el trabajo de que haces desde la tercera cuerda, porque es un trabajo que lleva mucha investigación, horas, dedicación, y creo que es en el que todos los que vemos la cuenta de Instagram aprendemos con cada post, ¿no? Que haces cosas nuevas, definitivamente. Entonces, pues muchas gracias por ponernos esta fuente de información a disposición de todos los surferos de la red. Pues listo, Aldo, te agradezco mucho que hayas pasado acá desde la tercera cuerda. Para mí es importante platicar acerca de esta exposición en un museo tan importante en el centro, en el corazón de la Ciudad de México, y que bueno, relata parte de la historia del Demonio Azul. Digo parte porque tal vez para los clavadazos van a decir, no, faltó tal cosa, y faltó un cinturón, y faltó una máscara luchada, y faltó la máscara de no sé cuál. Entonces, siempre habrá unos clavadazos, pero estoy seguro que si van a la exposición no se van a arrepentir. Yo la recorrí, no sé cuál es el récord de en cuánto tiempo se recorre la exposición, Aldo. ¿Cuánto estimas tú? Ay, híjole, yo creo que, o sea, 2 horas es algo sensato, ¿no? Para poder detenerse lo suficiente, leer, y aún así quedan cosas pendientes, ¿no? Y ahora eso que dices es importante acerca de algunas posibles omisiones o cosas así, pero es importante decir que esta exposición es una exposición que parte de la colección Carlos Monsiváis, que parte del archivo Alejandro Muñoz, de manera que con eso es con lo que se cuenta para hacer la exposición, porque se trata de, el Museo del Estanquillo está dedicado a albergar la colección Monsiváis, y entonces, digamos, se trata de privilegiar eso, ¿no? Esa es la misión, exhibir la colección Monsiváis. Por eso no es una exposición, es una exposición dedicada a ver el personaje de Blue Demon desde la mirada de Carlos Monsiváis. No es una biografía exhaustiva. Claro, yo me aventé 3 horas y media viendo la exposición, me sentaba, veía todos los cortos, leía todas las, no todas las notas, voy a ser sincero, pero sí todas las notas periodísticas, pues, pero sí todas las notas ahí al margen de la expo, dónde estaban colocadas y demás. Entonces, pues yo soy un clavadazo y los invito a que se vayan al Museo del Estanquillo. Aldo, ¿cómo están las redes sociales y cuáles son las que más usan? Pues mira, tenemos una página de internet, y luego, bueno, pues en Instagram, que es Museo del Estanquillo, tal cual, en Twitter, que es @m-estanquillo, y en Facebook, que somos Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis. Entonces, pues ahí ponemos todas nuestras actividades. Es importante decir, si ustedes se meten a nuestra página de internet, van a encontrar no solamente micrositios, es decir, o sea, como las piezas más importantes de la exposición y el texto introductorio, para aquellos que no están en la Ciudad de México y quieren darse una idea, ¿no?, del tipo de obra que hay en la exposición. Pero también van a poder, en el apartado de publicaciones, van a encontrar los libros catálogo que hemos publicado de todas las exposiciones anteriores. Y ahí va a estar la de Blue Demon cuando esté listo el libro, pero entonces ahí pueden descargar los PDF de los libros catálogo que hemos publicado en los últimos años. Algunos de ellos son, por ejemplo, la exposición dedicada a Gilberto Martínez Solares, que fue un director que también trabajó con Blue Demon y con Blue Demon y Santo, ¿no? Específicamente él dirigió Las Invasoras y dirigió también Santo y Demon contra los Monstruos. Entonces, bueno, pues visite nuestras redes, visite nuestra página y los esperamos, porque pues este es un museo abierto para todo el pueblo mexicano y el pueblo del mundo, porque es entrada libre, y tú lo has dicho, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es Isabel la Católica 26, esquina Madero. Pues listo, listo, Aldo. Sí, algunos de estos catálogos de exposiciones previas, incluso yo los he visto a la venta ahí en la librería que está en la terraza en el Museo del Estanquillo, y seguramente por ahí andará pronto el de Blue Demon, que estaremos yendo constantemente para ver cuándo está a la venta y podernos hacer de un ejemplar. Pues nos vamos. Agradecemos a toda la gente que hace favor de pasar a escuchar un episodio semana a semana del Desde la Tercera Cuerda con un personaje que, si bien no es luchador, no está en el ring, trabaja o ha trabajado con la lucha libre. Este es el primer episodio de la 9ª temporada. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro, y estamos en el Twitter y en el Instagram como @desdelatrescuerda, también en el TikTok y en el Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Nos escuchamos a la próxima. Tengan muy buena semana. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!